Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Allí encontramos al señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. También estamos en www.666recordradio.com, la cultura underground, todos los martes entre 8 y 10 de la noche. Allí estamos gracias al señor Andrés Rosales, directivo general, y bajo el auspicio del sello Stream Gore Production, los especialistas en metal extremo. Sí, señor. Por allí también nos vas a conseguir en los archivos secretos del rock and roll, en ese canal de Telegram todos los miércoles, y en Blue Rock Radio Online entre 7 y 9 de la noche. Ya lo sabes, nos encuentras por allí, gracias al señor Hendrix Irauskin, el directivo general de todo esto. También nos consigues en el canal de Telegram de La Vieja Guardia, para que no te pierdas, ojo, pendiente por allí, del señor Roberto Arteaga Núñez. En formato podcast nos consigues en www.cerebrosexprimido.com. Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras, allí estamos en este gran circuito radial para que tú puedas disfrutarlo en cualquier momento. Yo te lo dije, ya tú lo sabes, así que no hay problema para ello. Cubierto nuestras 6 plataformas digitales, le damos las gracias a todos ellos porque La Vieja Guardia llega a ti a través de los 4 puntos cardinales, 6 continentes, rodeadísimo estás al infinito y más allá. Es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y arrancamos allí con par de bandas italianas. Ajá, Roberto, ¿cuáles son? Bueno, Robertinho, por allí tenemos a la gente de Broken Wings con ese gran tema Crossroad, el primero de estos que escuchamos, y la segunda banda, Lady Killer. ¿Qué te pareció? Buenísimo, ¿verdad? Pues esta segunda banda, Lady Killer, nos presentó el tema Break Your Chain, así que rompe tus cadenas y pues adelante. Nosotros en La Vieja Guardia hay que presentar al team que conforma a este gran grupo de trabajo, como lo es el señor Carlos Ortega en la coproducción, quien me consiguió por allí diferentes bandas que ustedes van a escuchar el día de hoy. Por allí Betty Martinola sigue perdida en la Argentina. No sabemos ahora en qué provincia está viviendo. Lo cierto es que la última vez dijo que estaba por Córdoba. Aquí está Betty Martinola con su sección La Dama y la Música. Acá en Valencia, Elisa Hernández con las efemérides de La Vieja Guardia, que también anda desaparecida en acción. Y Chuck Norris nos ha hecho esto. Por lo menos nosotros estamos acá cubriendo entre Carlito y yo, Roberto Arteaga Núñez, quien mezcla Montedita, La Vieja Guardia. Estamos aquí para llevarle a todos ustedes lo mejor del rock venezolano, latinoamericano y del mundo, con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia. Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de 7rockradio.com, 666recordradio.com, Blue Rock Radio Online, los archivos secretos del rock and roll en canal de Telegram, La Vieja Guardia Radio Valencia en canal de Telegram, Metalator TV y Radio, www.cerebrosexprimido.com. Ahí estamos cubriendo todo, los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y acaban de escuchar a la banda valenciana Enduro. Sí, señor. Con un par de temas, Imagina y Cuando el Miedo te Deje. presentación realizada en el evento organizado por la gente de Sonográfica y Salón Fama Rock Venezuela. Allí está, esa es la voz del señor Jean-Pierre Merlano, quien para ese momento era el vocalista de la banda. Estaba el señor Roymer del Corral, José Gregorio Parra en el bajo, Ricardo Villanueva en la guitarra y Roberto Arteaga Núñez en la batería. Es hasta ahora el único que queda de fundador de esta banda. Así que pues por allí nos conversa Roymer y nos saluda Roymer del Corral, guitarrista. ¿Cómo está, Roymer? Bienvenido. Un saludo a todos los radioescuchas de la vieja guardia. Por acá les habla Roymer del Corral, guitarrista de la banda Enduro, desde la capital del rock, Valencia. Ok, Roymer, cuéntame, ¿cómo les fue a la banda Enduro en este 2025 que acaba de finalizar? ¿Y qué tienen por allí preparado para este 2026? En este 2025 la banda definitivamente ya está consolidando su identidad como agrupación y también su identidad como sonido. A pesar de las pocas presentaciones que se tuvieron, sí nos pudimos dar cuenta, tanto como los integrantes de la agrupación como el público que asistió, mediante la receptividad y toda la interacción que hubo, que realmente se está haciendo un trabajo que sí el público, tanto el público como nosotros, lo estamos disfrutando, y eso es realmente nos dice un indicador que nos dice que las cosas están resultando, y en función de eso vamos en este 2026. Hay una serie de, tenemos planteadas algunas sorpresitas por ahí, que ya tenemos algo preparado que se hizo finalizando el año 2025 y que bueno, que dará paso a lo que será este 2026. Gracias, Roymer, de verdad, por todo este gran mensaje de la banda Enduro, y vamos a escuchar dos temas más para cerrar con esta presentación en este bloque con la banda valenciana Enduro en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Hey, hey, hey, hey. Bueno, mi gente, llegó el momento de presentar a nuestra banda. En la batería tenemos a nuestro gran amigo Roberto Arteaga. Un fuerte aplauso para él. El hombre de las cuatro cuerdas en el bajo, José Gregorio Parra. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Nuestra guitarra tenemos a nuestro amigo Roymer del Corral. Ricardo Villanueva, un fuerte aplauso para él también. De aquí en la voz, Jean Merlano para ustedes, y esto es Sin Parar. Una escena tan linda se prende de

el señor Hugo Bistolfi con el tema Destrucción y Soledad, en esa gran producción que realizó con material de el hermano país de Colombia. Hugo Bistolfi fue tecladista de la banda Rata Blanca de Argentina, y en una oportunidad en pandemia tuvimos una conversación grupal, una entrevista en la cual la vieja guardia estuvo invitado, y pues tuvimos la gran oportunidad de conversar con él, comentando gran experiencia y mucha felicidad las visitas a Venezuela, el señor Hugo Bistolfi. Sí, señor. Y bueno, culminamos con un par de temas de la banda Enduro, Sin Parar y Juntos como Hermanos. Nosotros acá en la vieja guardia avanzamos con más, y por supuesto trabajo que tenemos para llevarles a todos ustedes, y por allí que se nos viene un evento importantísimo para esta fecha de marzo, el día 7 de marzo, vamos a tener un evento acá en Valencia, en la carpa de allá del Sambit, donde van a participar 4 bandas valencianas de excelente trayectoria, como es la banda World, con 20 años trabajando la música. Tenemos a la banda Horus con 40 años, y Dele Incendiario con más de 40 años, y la banda Arcángel con 45 años. Así que todas estas bandas las sumamos y bueno, pues pasan el siglo y medio en total. Lo cierto que estas bandas de verdad valencianas buenísimas estarán en un gran evento llamado Rebeldes con Causa. Allí vamos a presentar entonces, vamos a conversar con nuestro gran amigo Nelson Barbosa, bajista de la banda Horus. Bienvenido, Nelson. Saludos, mi gente. Soy Nelson Barbosa, bajista de Horus. Para la banda, el año 2025 tuvo lleno de experiencias muy buenas y muy importantes, y fue un año en el cual nos dedicamos a consolidar la banda. Con nueva formación estuvimos trabajando mucho en encontrar ese sonido y ese estilo y esa presencia que hicieran de Horus una banda diferente, una banda que impactara y que tuviese algo muy bueno para ofrecer. Fue un proceso de estudio, de compenetración, de adaptación de la música, canciones clásicas de la banda, a la nueva formación, una formación que ya no estaba integrada por 2 guitarristas como había venido estando integrada en el pasado, sino por un solo guitarrista, que es un super y mega guitarrista, quien se encargó pues de adaptar ese trabajo de 2 guitarras a una sola. Fue un trabajo en el que Enrique le metió el pecho y el corazón, y el resultado fue bastante impactante porque no habíamos visto hasta el momento un guitarrista que fuese capaz de eso, de combinar 2 guitarras en una sola y hacerla como que sí están sonando 2. Con la ayuda de la tecnología y de todos los conocimientos que él posee, pues se logró esta importante misión y darle sobre todo ese sonido tan peculiar y tan particular que tiene hoy en día la banda. Y bueno, después de hacer todos los cambios y todos los arreglos necesarios propuestos por él o propuestos por cualquier de los otros integrantes de la banda, para adaptar ese sonido de la banda a una nueva etapa, pasamos entonces también a lo que es la parte de la exploración, composición de lo que vendría siendo el nuevo Horus. Explorar un poco esa vena creativa y esa conexión que podía tener la nueva formación de la banda para crear nueva música, para crear una nueva etapa sin estar divorciado o separado de todo lo que es la historia de Horus, que ya arriba casi estamos cerca de los 40 años. Entonces, bueno, todo ese legado hay que respetarlo, ¿verdad? Y en eso también nos basamos mucho. Pero no era solamente el integrar a el nuevo guitarrista en la banda, sino también tuvimos dentro de las actividades realizadas en el año 2025 mucho trabajo con lo que era la parte de la percusión, ¿okay? Lo que era el baterista. Y bueno, tuvimos el gran honor de ensayar, de practicar y de montar temas, todos los temas, con varios bateristas que pasaron durante todo ese año por la formación de Horus. Todos buenísimos, todos muy buenos, todos excelentes. Y hoy por hoy, bueno, tenemos la suerte de decir que no tenemos un baterista, sino que tenemos varios bateristas que podrían hacer el trabajo a la hora de que se necesitara y alguno de ellos no estuviese presente. Entonces, de manera que la estrategia fue esa, ¿no? Formar en la batería, en la parte de la percusión, a varios miembros que estuviesen disponibles cuando se hiciera falta, ¿ok? Durante 2025 tuvimos varios proyectos para presentarnos en vivo y compartir con nuestro público y con nuestros colegas de otras bandas. Muy buenos proyectos hubo el año 2025. Lamentablemente no se nos dieron por una o por otra razón. Y eso, bueno, no nos desanimó, sino que por el contrario nos sirvió de experiencia para terminar de prepararnos, ¿verdad?, como banda y poder ofrecer o tener algo que ofrecer con mucho más solidez para este 2026. Así que para este 2026, los seguidores de la banda pueden esperar muchísimo, una gran banda, una banda consolidada, una banda con un nuevo sonido, una banda con muchas ganas de tocar, que viene ya de más de un año esperando reencontrarse con el público. Y de verdad que tenemos el amor y el entusiasmo por la música a millón, en el top más alto, y eso seguramente se va a ver reflejado cuando nos montemos en la tarima. Quiero entonces terminar enviándole un saludo a toda la audiencia de la vieja guardia y a nuestros amigos Roberto Arteaga y Carlos Ortega, y enviarles a todos ustedes una invitación al evento Rebeldes con Causa el 7 de marzo en Mañongo, Valencia, en la Carpa Luna, a partir de las 5 de la tarde. Las entradas ya están en preventa. No se pierdan la promoción VIP, que está demasiado buena. Yo diría nada más por la promoción VIP, pero van a disfrutar de tres bandas legendarias, consolidadas dentro de la historia del metal valenciano. Van a disfrutar también de música ambiental. Van a disfrutar también de venta de bebidas, comidas, aire acondicionado, un excelente sonido. Y bueno, yo creo que este va a ser el concierto del año. No se lo pierdan, amigos, están cordialmente invitados. Un abrazo. Yeah. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. El tiempo de la colonia, en África Occidental, había una tribu de guerreros que vencía junto al más allá. Eran esclavos de españoles, de portugueses al rey. Fueron traídos a la Gran América, a Cuba y a Brasil después. Español Yoruba, Dios del latino de nunca jamás. Español Yoruba, nuestro guerrero del pie del mar. Español Yoruba, Español Yoruba. De tierra de sus raíces, lleno de rabia y dolor, sufriendo salmos de alabanza al reino de su salvador. Con los santos y con las vírgenes engañaban al gran patrón, dando tributos al seres ocultos, los que dio dicha del Iván Mayor. Banjo y Yoruba, Dios del latino de nunca jamás. Español Yoruba, nuestro guerrero de pie y de mar. Español Yoruba, Español Yoruba. Se abre y se da el camino en ruta de libertad, sexo, sangre y fuerza para poder luchar. Reina de los siete mares, origen de la caída, señor de los cautivos, pureza del blanco total. Y así mercena la fauna y la flora universal. El que cuida a los enfermos, protege a sus almas del mal. mantenerse independiente fortaleciendo todo el dominio. El Dial del Metal ofrece garantía de entretenimiento e información del mundo más pesado de las subculturas. Aquí, 666 horas de trabajo. Record Radio. Demorar La banda Horus de Valencia, se los dije, 40 años, le puse un poquito más, pero por allí andan entre el 86, 87, por ahí están. Lo cierto que esta banda Horus la escuchaba en edificio vecino. Ellos ensayaban en una terraza, en un penthouse, y pues todo esto se escuchaba en el edificio vecino donde yo vivía en ese momento, y pues conocía lo que es la banda Horus, a sus miembros originales, y pues grandes amigos los muchachos de la banda Horus, esta muchachada ya de 50 añitos por allí y un poquito más, en ellos, ¿no? Ellos, no, igual me mantengo como en esa época. Lo cierto es que Horus estará allí en este gran evento Rebeldes con Causa este 7 de marzo, así que no te lo pierdas, gran preventa. Bueno, y por acá también se nos animó la gente de Snipe Flesh, esta banda me la envía nuestro amigo Carlitos Ortega, pues tenemos la oportunidad de conversar con ellos también, y agradecido por recibir a la vieja guardia y compartir con nosotros todas estas grandes experiencias que vamos a tener. Bienvenido Luis de Knife Flesh, así que, ¿qué nos cuentas, Luis? Muy buenas, por acá les habla Luis Primera de Nice Play. Primero que todo, para enviar un fuerte saludo a los hermanos de la vieja guardia por su constante apoyo a la movida del rock y el metal nacional. Bueno, Nice Play nace para rendir tributo a las bandas de metal nacional y regional. La banda está conformada por George Knife en la batería, Ronnie Garbett en el bajo, Marvin Villegas en la guitarra y mi persona en la voz. En este pasado 2025 hemos estado trabajando en varios temas, de los cuales ya llevamos listos en su totalidad 10 temas entre bandas nacionales y regionales, ¿ok? Expectativas para este 2026, primero presentaciones en vivo con la banda, así como editar en físico todo este material que hemos venido grabando desde el año pasado hasta el momento. Bueno, espero que disfruten estos dos temas, como lo son Evil Proof Jesus y Mental Apocalypse. Y bueno, de nuevo, gracias por el apoyo. Y Metal On Brothers. Gracias, Luis, gracias. Y claro, vamos a estar pendientes, vamos a estar en conversaciones de todo esto que ustedes están realizando. Así que vamos a escuchar un par de temas de Snipe Flesh en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Oh, www.7rockradio.com. Saludos mi gente, mi nombre es Alex Moreno, vocalista de la banda Biotech Maracay. Quiero agradecerle a la gente de La Vieja Guardia por darnos esta oportunidad hoy de estar en su emisión. Biotech es una banda que tiene 26 años de fundación en la ciudad de Maracay. Comenzamos en la época del 90 con un estilo new metal experimental, luego de ciertos cambios y ciertas modificaciones en la alineación original. Sin perder nuestra esencia, experimentamos con otros sonidos, como lo es el hardcore, el grow y otras tendencias de metal extremo. Actualmente, Biotech está pasando por el efecto post-Wacken. Fuimos ganadores en nuestra ciudad de Maracay para representar la final nacional en Caracas. No quedamos, pero el plan del 2026 continúa con una grabación de 2 audiovisuales para las redes sociales y un EP concreto. Estamos recopilando todo ese material de Biotech para entregárselo a ustedes con cariño a la comunidad metalera venezolana, que sea de su agrado y que nos reciban. Esperamos muy pronto estar por las ciudades, por diversas ciudades de, de Venezuela mediante un contacto con otras bandas este año. Y bueno, estamos siempre dispuestos para darle el mejor show a todos aquellos que quieran y deseen conocer lo que es nuestra propuesta. Sin más nada que decirles, espero que disfruten de la emisión y sigan en contacto con los muchachos de la vieja guardia que están apoyando el metal y la movida nacional. Biotech está en la casa. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Mantente fuerte ante la presión. Respira. La banda española Récord Mundial sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock de Coltán y de Marfil, el tema de la banda española Récord Mundial. Pues la vieja guardia todos los lunes en www.7rockradio.com entre 8 y 10 de la noche. También los martes estamos en www.666recordradio.com, la cultura underground, entre 8 y 10 de la noche. Los días miércoles estamos en los archivos secretos de Rock and Roll y en Blue Rock Radio entre 7 y 9 de la noche. También nos consigues por allí en el canal de Telegram de La Vieja Guardia, cuando quieras, donde quieras, al igual que www.cerebrosexplosivos.com, con quien quieras, en formato podcast y en Metalator TV y Radio. Estás cubierto, estás rodeado, ajá, los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. Esta es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, con las bandas venezolanas, bandas latinoamericanas y del mundo, claro que sí. Bueno, es hora de hablar con una banda de acá del estado Carabobo, específicamente de Guacara. Allí está Leonel Hernández, el gran Popo. Bienvenido, Leo. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué tienes que decir de la gente de Masa Cruda? Buenas, buenas. Saludos a toda la audiencia de La Vieja Guardia. Saludos, mi pana Roberto. Por aquí les habla Leonel Hernández, el Popo, vocalista de la banda Masa Cruda. Roberto, bueno, nuestro 2025 estuvo, estuvimos un poco alejados de los escenarios, de la tarima, del público. Una de las razones, bueno, Raúl está ahorita viviendo en Caracas, está trabajando duro por allá. Yo trabajando por aquí en Valencia también, refrigeración. Entonces se nos hacía un poco difícil reunirnos lo que era en persona. Abandonamos la tarima por un tiempo, pero en el grupo de WhatsApp estamos 100% unidos, hablando de los proyectos, pensando en los nuevos temas y tratando de ir colocando todo como piezas de ajedrez para poder sacar el nuevo disco, Dios mediante, en el 2026. Tuvimos un solo toque, no miento, tuvimos dos toques. Tocamos el 26 de septiembre. El 26 y 27 de septiembre tocamos en el bodegón de Maita junto a los panas de la banda Tureco por una noble causa, una recolección de fondos. Y bueno, ahorita ya en diciembre, el 20 de diciembre tocamos aquí en Guacara, un festival hecho por nosotros, por Raúl, junto a muchas bandas buenas que tocaron aquí con nosotros, cerrando y despidiendo el año para no irnos por debajo de la mesa. ¿Qué tienes pendiente para este 2026, Leo? Cuéntame. Bueno, Roberto, en este 2026 vamos con todos los hierros. Ya nos reunimos con Raúl la semana pasada. Estamos ya cuadrando para empezar las grabaciones. Lo sabes, poco a poco, poco a poco. Pero el 2026 es prometedor. Les vamos a ofrecer unos nuevos temas que están brutales, bestiales. Nos vemos en todos los toques de este 2026. Esperemos que, bueno, sea así como ustedes también lo están planificando. Y en verdad, Leo, Popo, les deseo lo mejor a Masa Cruda. ¿Qué tienes por allí para despedir, hermanito? Bueno, saludos a La Vieja Guardia. Saludos a mi pana Roberto, gracias por la oportunidad de expresarnos lo que fue el 2025 y lo que deparará el 2026. Saludos, saludos, gracias por el apoyo que siempre nos da a todos los músicos. Gracias a La Vieja Guardia. Estamos en contacto, se les quiere. De nada, Leo, de nada. Aquí estamos a la orden, mi hermanito, para que ustedes, Masa Cruda y todas las bandas de Venezuela y del mundo estén con nosotros acá en La Vieja Guardia. Bueno, vamos a escuchar un par de temas de Masa Cruda acá en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock y del metal. Thank you.

La banda brasilera Nervosa sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. Sí, señor. Y ya saben que anterior a esto estuvo la gente de Masa Cruda de acá de Guacara, Carabobo, Venezuela, para todo el mundo. Pero bueno, finalizamos esta parte con Nervosa de Brasil y el primer tema, Victim of Yourself. Así que si usted es víctima de usted mismo, eso es una cuestión que hay que resolver. Y el segundo tema, Slave Machine. Por supuesto que son máquinas, ajá, asesinas que están por allí. ¿Qué te puedo decir? Nosotros en la Vieja Guardia nos corresponde despedirnos por la edición de esta semana, iniciando el mes de febrero. Así que le vamos a dar las gracias a todas nuestras plataformas digitales y a todas las bandas que participaron en la edición de esta semana. Por supuesto, gracias a www.7rockradio.com. Los lunes entre 8 y 10 de la noche, gracias al señor José Manuel Font, directivo general de la estación, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. Le damos las gracias a www.666recordradio.com. La cultura underground es allí los martes entre 8 y 10 de la noche, y gracias al señor Andrés Rosales, directivo general de la estación. Estamos bajo el auspicio del sello Stream Gore Production. Ellos son los especialistas en metal extremo. ¿Qué te parece? Claro, pues claro que es así. Los miércoles estamos en los archivos secretos del rock and roll, en Blue Rock Radio, entre 7 y 9 de la noche, y allí le agradecemos al señor Endris Irauskin. Estamos también en www.metalator TV y radio. Nos consigues allí en formato podcast. www.cerebrosexprimido.com en formato podcast. Cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. Y en el canal de Telegram de la Vieja Guardia del señor Roberto Arteaga Núñez. Así que estás rodeado, no tienes escapatoria. La Vieja Guardia llega a ti por los cuatro puntos cardinales, a los seis continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia con todo el poder del rock y del metal. Agradecemos también al team de la Vieja Guardia, ese team maravilloso que la mitad trabaja y la otra no. Y menos mal que no hay pago para que no haya problema de despido. Lo cierto es que Betty Martinolas está en Argentina, en la provincia de Córdoba, más movida que mesa en escuela. Elisa Hernández se nos ha perdido y creo que ya diciembre lo pasó a febrero, así que ya son 40 y pico días de diciembre que está de vacaciones. Y Carlos Ortega, como siempre, pendiente, activo, enviando las bandas, los audios en la Vieja Guardia, en la coproducción. Por acá se despide Roberto Arteaga Núñez. Monta, mezcla, edita, conduce, produce la Vieja Guardia con todo el poder del rock. Pero recuerda, recuerda, esta es la recomendación de siempre. La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! Troppo piacere ti disarmerà, è quella voglia della carne che ti ipnotizza e ti fa perdere la testa, mostrando solamente la torsione di un corpo che ti fa invogliare. Amore, sesso estremo, confondo in un ballino. È una troia questa società che ti spinge a godere di ubriacaccia. Corpi si contraggono addosso i sogni tuoi. È un orgasmo telematico. potere dell'immagine che questo business ti regala. Ora più niente lungo il corpo fa, quella goccia di sudore fredda scivola, ti regala l'emozione, la donna che in fondo è quella che nessuno ti appagherà. Amore, sesso estremo, confondo in un baleno. È una troia questa società che ti spinge a godere di ubriacaggia. Corpi si contraggono addosso i sogni tuoi. È un orgasmo telematico, senza punto ti sazierà lungo il capolinque, si insinua dove vuoi. Il piacere dell'immagine che questo business ti regala. Affannato tra le pagine cerchi sfoghi sogni tuoi. La risposta è solitudine che questa società vuole da te. Affannato dalle succube, corpi si contraggono addosso i sogni tuoi. È un orgasmo telematico che senza punto ti sazierà. Lungo il capolinque si insinua dove vuoi. Il piacere dell'immagine regala. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock.